Estamos aquí en Hora Pulenta. Escuchábamos a Perdedores Pop haciendo Mil Higos y lo que viene ahora es el show en vivo de Los Totales. Chicos, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Nicolás. Tragedia en el bar. El seguridad lo ha hecho sin razón y ella volvió por revancha. Entró al lugar, buscó a su captor, lo escupió a los ojos y le dijo: hola, ¿qué tal? Hoy te vengo a arrebatar. La ira de Dios en mi cuerpo está, la caja de Pandora va detonando. Tragedia en el bar. Ya volvió por revancha. Entró al lugar, buscó su captor, lo escupió a los ojos y le dijo: hola, ¿qué tal? Hoy te vengo a arrebatar. La ira de Dios en mi cuerpo está, la caja de Pandora detonaré. Tragedia en el bar. Totales aquí en la Arapulenta. Traje en el bar de su segundo disco, Pop Chabón. Gracias. Incendio. Un, dos, tres, va. Es el arma que nos va a disparar en el cuerpo. Quemará nuestro hogar. Son las lágrimas en el amanecer. El tiempo nada puede comprar. En llama comienza el incendio. Protégeme. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Los Totales aquí en Hora Pulenta. Recordemos dónde se pueden conseguir los discos de Los Totales. Hay Bandcamp, hay Facebook, Julián, ¿no? Sí, así es. Así es. Por ejemplo. Pueden escuchar en el Bandcamp, pueden descargarse nuestro uh-huh. disco. Es el disco nuevo que se llama Pop Chabón. Uh-huh. Salió en octubre. Ya es viejo, quizás. No. Está nuevo. Entonces es nuevo. Lo pueden descargar desde Bandcamp. Uh-huh. Y hay otros lugares también, desde Moscú, discos compartidos. Desde esos sitios pueden bajar el disco Pop Chabón y los otros discos anteriores. Cayendo Precipicio, ¿no? Y el primero es en el parque, sí. En el parque también. Los discos van a estar, los que quieran obtenerlos en forma física, en disco o en cassette, van a estar la semana que viene en el Festi, ¿no? En el Festi Pulenta, sí, vamos a llevar algunos cassettes, porque sí. Salió en cassette y en CD también. Muy bien. Acá Fernando Nove dice, vamos Los Totales. Aparecieron un amigo desde San Miguel, sí. Muy bien, muy bien. Un amigazo. Así que, ¿seguimos? Dale. Dale. Esta se llama Toca Aguja. Y está nuestro último disco. Un, dos, tres, va. Un ella me divertía y me gusta lo serio y quiero ser celosa. Arrojaré una piedra hacia el río y pediré que me acepte su vida. Quiero usar los labios ya, quiero leerte y escuchar. Quiero cogerte en tu cama, volverme a enamorar. Y me gusta lo serio y quiero hacerse lo saber. Le arrojaré un tiro, movimiento de su estilo. Correr en la maratón de la partida hasta su vida. Quiero usar los labios ya, quiero leerte y escuchar. Quiero cogerte en tu cama, volverme a enamorar. Gracias, amigos. Totales en la hora pulenta 2014. Así es. ¿Cómo se vanguardia? Vamos. Un, dos, tres, va. El canto canciones en el orfanato. Brillante. El barrio es el cementerio y el hospital constante. Armas blancas brillantes. Él es amigo de todas las personas, de las personas que viven como él, contando su verdad. Hippie vanguardia. Uno, dos, un, dos, tres, va. El canto canciones en el orfanato. ¡Bravo! Gracias. ¿Alguno de Cayendo Precipicio? ¿Habrá? Ahí, dando vueltas en la lista. Ahora vamos a hacer algo. Vamos, muy bien. Temas, un disco favorito de acá del par que conduce la hora pulenta, ¿eh? A mi gusto, de los mejores discos de los últimos años. Sí, sí, sí, totalmente. Sin ninguna duda. Sin detrimento de. De otros. Pau Chabón, que también es un discazo. Ah, claro, sí, claro. También. Pero uno tiene que elegir uno. Gracias. Es así. Con todos mis amigos y la vagancia universal. Somos huérfanos en el parque por la tarde. Alguien nos abandonó. Ellos ahogaban sus penas con pastillas y alcohol. Nuestros días en la calle, licuadora y corrosión. Y aunque arroje el salvavidas, nos hundimos hasta el fondo. Uh. gracias. Bravo. Los niños de Garage. Vamos. El himno. Un, dos, tres, va. Cerveza en su fanzine, su chaqueta de sábado luce tan feliz. Trabajó 8 horas para luego pasear. Él pasó de la provincia a la capital. Fue al festipuleta y su cuerpo fue incendiar. El niño adora su meditación. La calle es su piedra angular. La remera del sonido y bonita devoción es amor, el niño ahora. A través del tiempo y los años, confinados en un garage, haciendo lo que amamos. El niño adora su medicación. La calle es su piedra angular. La remera del sonido y vomita devoción. Es amor. El niño adorado. Amor, los niños adorados, los niños adorados, los niños adorados. Puro amor, los niños adorados, los niños adorados, los niños adorados. Señoras y señores, esto ha sido Los Totales aquí en vivo en La Hora Pulenta. Los que se quedaron con ganas de más, como nosotros, por ejemplo, pueden venir el fin de semana que viene al festi donde van a estar tocando los chicos.